Estimados alumnos, con respecto a los objetivos, con el curso pretendemos hacer competente al alumno en la gestión profesionalizada de proyectos, en el ámbito de trabajo o estudio de cada participante en el curso, y al mismo tiempo aumentar su competencia tanto en el manejo de las nuevas tecnologías como en el trabajo en equipo. Al finalizar el curso, el alumno tendrá una idea clara de la metodología de la gestión de proyectos, de las fases o pasos necesarios para caminar con garantía a través de un proyecto y en un entorno de trabajo en equipo y con la ayuda de las nuevas tecnologías. Planteamos el curso desde una filosofía de participación dinámica. Va a tener una importancia fundamental compartir en el sentido de que sea posible que un alumno pueda acceder a los materiales creados por otro o por un equipo de alumnos. En relación a la comunicación entre los alumnos, se realizará a través de wikis, foros de trabajo y redes sociales. Vamos a procurar que el conocimiento generado esté distribuido en diferentes lugares de Internet. Los contenidos teóricos del curso estarán accesibles en la web y al mismo tiempo, para facilitar la visualización y escucha de los videotutoriales o podcasts desde los smartphones, desde vuestros teléfonos móviles, identificaremos cada píldora de información, cada videotutorial, cada podcast con un código QR. De esta forma, creemos que aumentamos de manera muy importante el acceso a los contenidos del curso desde cualquier ubicación en la que se encuentre el alumno, siempre que disponga de una conexión a Internet, naturalmente. Os distribuiremos en equipos de 4 personas, teniendo en cuenta el sector de actividad en el que trabajéis o para el que estéis preparándoos. Procuraremos que los equipos de trabajo sean lo más coherentes posibles. En relación a la estructura del curso, comenzaremos con una introducción de 3 días, el 20, 21 y 22 de octubre. Os presentaréis, aportando datos suficientes para que podamos ubicaros en el equipo que más os convenga, y os explicaremos el calendario con más detalle, los criterios y fechas de evaluación, etc. Tenéis que procurar hacer esto en los días comentados. Comenzaremos con el módulo de fundamentos teóricos. Lo desarrollaremos del 23 de octubre al 6 de noviembre, de forma lo más sencilla posible y mediante videotutoriales y podcast, así como con la ayuda de tablas y algún que otro PDF, presentaremos los grupos de procesos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y cierre, así como las áreas de conocimiento: integración, alcance, tiempos, costos, recursos humanos, calidad, comunicaciones, riesgos, compras y gestión de los grupos de interesados. Nos ceñiremos a lo más básico, a lo imprescindible, para que posteriormente podáis afrontar un proyecto con garantías. Al final de esta fase de fundamentos teóricos, cada equipo de trabajo deberá colocar en el foro correspondiente una presentación digital consistente en un resumen de dichos fundamentos teóricos. Presentaréis en un foro centralizado mediante un PowerPoint, un Prezi, un videotutorial, en fin, como cada equipo considere oportuno, este trabajo digital al resto de los equipos. Cada trabajo presentado por un equipo será evaluado por otros 2. La calificación del trabajo será una media aritmética simple de las 2 calificaciones. Para evaluar, todos los equipos dispondrán de una rúbrica con unos criterios de evaluación claros. Además de lo anterior, cada alumno, de forma esta vez individual, responderá a una batería de test. En cualquier caso, la calificación final la podéis ver explicada en este mismo mapa conceptual. El siguiente módulo es la elaboración de un plan de proyecto, del 7 al 21 de noviembre. Antes de entrar en el tema, y teniendo en cuenta que vais a trabajar de forma cooperativa, pondremos a vuestra disposición estructuras de trabajo cooperativo para asegurar que en todos los equipos haya una participación equitativa y una interacción más o menos simultánea. Los equipos de proyecto constarán de 4 personas, tal y como lo hemos comentado anteriormente, y serán relativamente homogéneos. Por ejemplo, puede haber equipos de proyectos de ingenieros, de arquitectos, de licenciados en Derecho, de médicos, de licenciados en Ciencias Sociales, etc. Los equipos de proyecto podrán elegir entre varios proyectos que se les presenten, teniendo en cuenta que dichos proyectos estarán encuadrados, por decirlo así, en el área de actividad al que pertenezcan los componentes de cada equipo. Así pues, los equipos de proyecto trabajarán en proyectos reales. En cualquier momento, cualquier alumno tendrá la posibilidad de ver lo que está haciendo cualquier otro equipo, aunque evidentemente no modificar el contenido, excepto, claro, lo que corresponde a su propio equipo. Bien, una vez confeccionado el plan del proyecto, se colocará en el foro correspondiente y, tal y como se habrá realizado ya en el apartado anterior de fundamentos teóricos, también aquí utilizaremos la coevaluación, es decir, la evaluación de cada plan de proyecto por 2 equipos de proyecto diferentes. También en este caso se utilizará una rúbrica con los criterios de evaluación bien definidos. El siguiente módulo será la evaluación final, del 22 al 26 de noviembre. Realizaréis de forma individual una serie de test que servirán para conformar, junto a los trabajos anteriores realizados en equipo, pues la calificación final. Y para terminar, os pediremos que evaluéis el curso durante los días 27 y 28 de noviembre. Os presentaremos una herramienta para valorar el curso, de manera que tengamos retroalimentación suficiente para mejorar en próximas ediciones. Bien, y por el momento nada más. Un saludo y seguimos en contacto.